mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche con un gran resultado del Checo Pérez, que finalmente podemos decir ganó la carrera de Fórmula 1, el Gran Prix de Azerbaiyán 2021. Y bueno, con esto no sé cuántas carreras haya ganado en su historia el Checo Pérez, pero me parece que es la primera que gana en Fórmula 1, o sea que felicidades al Checo, que hizo un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 36 segundos, y con esto se llevó 25 puntos para la Red Bull. Le ayuda bastante en seguir adelante de la Mercedes. En segundo lugar llegó Sebastián Vettel, que llegó 1.38 segundos detrás. O sea, llegó bastante pegadito. O sea, llegó 1.3 segundos, para que entiendan, un poquito más de un segundo. Detrás del Checo Pérez, que se llevó la bandera a cuadros. Entonces, Sebastián Vettel con su Aston Martin llega en segundo lugar y se lleva 18 para su equipo, 18 puntos. Después, Pierre Gasly llegó tercero. Él también llegó nada más 2.7 segundos detrás del Checo. Y él llegó para la Alfa Tauri y se lleva los 15 puntos para ese equipo. Charles Leclerc de la Ferrari llegó cuarto. Se lleva 12 puntos. Lando Norris de la McLaren Mercedes se lleva 10. Llegó en quinto. Fernando Alonso llega sexto. Para Alpine Renault se lleva 8. Yuki Tsunoda de la Alfa Tauri Honda se lleva 6 puntitos nada más por llegar en séptimo lugar. Carlos Sainz de la Ferrari llegó en octavo. Daniel Ricciardo llegó en noveno para la McLaren Mercedes. Carlos Sainz para la Ferrari. El décimo fue Kimi Raikkonen para la Alfa Romeo Racing Ferrari. El décimo primero fueron Antonio Giovinazzi. El décimo segundo fue Valtteri Bottas. El décimo tercero Mick Schumacher. El décimo cuarto Nikita Mazepin. 15º Lewis Hamilton. Obviamente los dos de Mercedes no sumaron en esta carrera. Y bueno, es una fortuna entonces que el Checo haya ganado. En 16º Nicolás Latifi de la Mercedes, de la Williams Mercedes, llegó en este puesto. George Russell de la Williams Mercedes también llegó 17º. Y 18º el compañero del Checo Pérez, Max Verstappen, llegó en último. Bueno, ni siquiera clasificó al final. El George Russell y Max Verstappen, los dos fueron descalificados porque fueron pasados por el carro líder, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, Esteban Ocon también fue el último en llegar, y obviamente él y Lance Stroll también nos sumaron puntos y fueron descalificados. Bueno, pues ahí están entonces las posiciones. Estuvo curiosa la carrera, pero le ayuda al equipo de el Checo, al Red Bull, a ponerse todavía más adelante en el primer lugar de las escuderías. Y aquí está primero los puestos de los conductores. En primer lugar está el compañero del Checo, Max Verstappen, tiene 105 puntos. En segundo está Lewis Hamilton de la Mercedes, que tiene 101 puntos. Ya subió a tercer puesto el Checo Pérez con la Red Bull con sus 69 puntos, pasando a Lando Norris de la McLaren Mercedes en cuarto lugar con 66 puntos. Pues está Charles Leclerc de la Ferrari, tiene 52. Valtteri Bottas de la Mercedes tiene 47. Carlos Sainz tiene 42. Pierre Gasly tiene 28 puntos. Perdón, 31 puntos para la Alfa Tauri Honda. Sebastián Vettel tiene 28 para Aston Martin. El décimo es Daniel Ricciardo de la McLaren Mercedes. Tiene 26 puntos. Bueno, y así entonces. Después viene Fernando Alonso del Alpine Renault con 13. Esteban Ocon del Alpine Renault con 12 puntos. Llega en décimo segundo lugar. Décimo tercero es Lance Stroll, que tiene 9 puntos para Aston Martin. Y Yuki Tsunoda tiene 8 puntos en el 14. Kimi Raikkonen de la Alfa Tauri Romeo Racing Ferrari tiene 1 punto. Antonio Giovinazzi de la Alfa Romeo Racing Ferrari tiene un solo punto. Y esos son los últimos dos conductores que sumaron en esta oportunidad. Mick Schumacher tiene 0. George Russell tiene 0. Nikita Mazepin tiene 0. Y Nicolás Latifi tiene 0. Entonces las posiciones de las escuderías entonces son las siguientes. Red Bull está en primer lugar con 174 puntos. Mercedes está segundo con 148. La Ferrari tiene 94. McLaren y Mercedes tiene 92. Alfa Tauri Honda tiene 39. Aston Martin Mercedes tiene 37. La Alpine Renault tiene 25. Alfa Romeo tiene 2. Haas Ferrari 0 y Williams Mercedes tiene 0 puntos. Y ahí está, para los que aman la Fórmula 1, pues ahí está lo mejor que le ha pasado al Checo en este Gran Premio de Azerbaiyán que se corrió el domingo en Bakú City, Bakú. Bueno, pues ahí está. Vamos a dejar entonces, vamos a dar paso de ahí, vamos a la Eurocopa de Naciones que comienza el día de mañana. Bueno, el día viernes van a empezar los partidos. El primero va a ser Turquía contra Italia. Después el día 12 vamos a tener el sábado Gales contra Suiza, Dinamarca contra Finlandia, Bélgica contra Rusia. Después el día domingo vamos a tener Inglaterra contra Croacia, Austria contra Macedonia del Norte y Países Bajos o Holanda contra Ucrania. Después el lunes, Escocia contra la República Checa, Polonia contra Eslovaquia, España contra Suecia, todos esos el lunes. Y bueno, así seguimos pasando. El martes vamos a tener Hungría contra Portugal y Francia contra Alemania, todos estos en el grupo de la muerte. Hungría, Portugal, Francia y Alemania están en el mismo grupo, entonces pues ya se imaginarán, así como nos tocó el grupo de la muerte con Alemania en el Mundial, así les toca ahora en la Eurocopa a los alemanes. Y bueno, de ahí eso es todo por la primera jornada. Entonces vamos a dejarlo así porque el siguiente miércoles les voy a poder decir la jornada 2, porque se juegan los partidos ese día de Finlandia contra Rusia, Turquía contra Gales e Italia contra Suiza. Y entonces, para decirles nada más los grupos, en el grupo A está Turquía, Suiza, Italia y Gales. Grupo B está Rusia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia. Grupo C está Austria, Países Bajos, Macedonia del Norte y Ucrania. En el grupo D está República Checa, Croacia, Escocia e Inglaterra. En el grupo A está Suecia, Polonia, España, Eslovaquia. En el grupo F, Alemania, Francia, Portugal e Hungría. Bueno, y Hungría. Y en el, bueno, ese es todo en el grupo F. Obviamente, para los que quieren llevar la cuenta, van a clasificar los primeros dos lugares de cada uno de estos grupos y los mejores terceros lugares. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los cuatro mejores tercer puestos van a pasar a la siguiente clase, a los playoffs, como le dirían. Entonces, vamos a ver cómo se da esto. Bueno, de ahí pues se acaban las noticias de fútbol. Vamos entonces a pasar con la NBA. Y es que sí, los Jazz jugaron ayer y ganaron su primer partido de la segunda ronda contra los LA Clippers, en un partido que estuvo tremendo. La Vivint Arena aquí en Salt Lake estuvo haciendo erupción porque los Jazz iban perdiendo por bastante a la mitad del partido, y poco a poco se fueron levantando, fueron alcanzando, y faltando unos minutos en el tercer quarter se tuvieron la primera ventaja del partido. Y después de eso, pues ya poco a poco, aunque lo hicieron un partido bastante cercano, bastante parejo, al final pudieron ganar su partido, y con esto, bueno, ellos se ponen 1-0 en lo que es su travesía, su intento de llegar a las finales. Ya han llegado dos veces en toda su historia y lastimosamente se encontraron con los Bulls las dos veces. Entonces ahorita ya se está empezando a sentir la emoción de que pueden llegar otra vez. No sé si sea cierto, no sé si pase o si tengan mucha oportunidad. Lo cierto es que de todos los favoritos, nada más hay un equipo que es más favorito que los Jazz a ganar el título ahorita, y esos son los Nets de Brooklyn, aunque los Nets de Brooklyn nunca han ganado nada. Entonces, pues igual yo diría que tienen igual oportunidad los Jazz, o mejores, porque tienen ellos, los Jazz, el mejor récord de la NBA, y nada más han perdido un partido en los playoffs, y fue el primero de la serie en la primera ronda, y lo perdieron porque no tenían a Donovan Mitchell con ellos ese día. Básicamente porque el grupo médico de los Jazz no lo permitieron, no lo dejaron que jugara. Entonces, bueno, está invicto en los playoffs. Entonces ahí está, vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden, el año pasado apenas nos eliminó Denver en una serie que se fue a 7 partidos y a todo lo que dio. Y entonces, pues ya veremos qué pasa el día de mañana. Es el segundo partido con los Clippers y se van a enfrentar otra vez en Salt Lake. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Este partido comenzará a las 8, tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos, y será transmitido por ESPN. Entonces, para los que quieran ver ese partido, hay otro partido que está se está jugando ahorita, y los Phoenix Suns van ganando 35-30 a los Denver Nuggets, parcialmente obviamente. Es el segundo juego en esa serie. Phoenix ganó el primer juego y ahorita va ganando el segundo. Quedan 4 minutos con 45 segundos en el segundo quarter y lo están transmitiendo por TNT. Entonces, pues, y por la radio obviamente. Entonces ahí está, para los que quieran ver ese partido, está en vivo ahorita. Otros que se van a jugar, los otros partidos que están calendarizados para el día de mañana es el Brooklyn contra Milwaukee. En esta serie, pues Brooklyn va ganando 2-0, y es por eso que, pues, me imagino que piensan que tienen mejor posibilidad de llegar a las finales, simplemente porque están jugando con una fuerza ofensiva muy importante. Tienen a 3 jugadores que, según la mayoría de la gente, piensa que son imparables. Pero para eso yo tengo que agregar que a Rudy Gobert, el jugador centro de los Utah Jazz, fue nombrado el mejor jugador a la defensa de la NBA. Entonces, pues ahí lo tienen. Hay gente que está haciendo el caso para que Donovan Mitchell de los Utah Jazz, el guard o el jugador de poste bajo, sea el MVP de las finales o de los playoffs, porque hasta ahorita es el que ha anotado más puntos y es el que ha básicamente cargado a los Jazz. Realmente el partido de ayer quedó 112-109 después de que Mitchell tuviera 45 puntos en ese partido y dio todo lo que pudo. Consiguió rebotes, me parece que agarró 3, y agarró asistencias con 5 o 7 asistencias. Entonces, pues ahí está todo lo que querían saber de ese partido. Entonces, vámonos a lo que pasó en los otros partidos aparte de esto. Creo que me atrasé. Vamos a ver.

Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores latinoamericanos. Ocho de la noche con 27 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y entonces vamos a seguir con la NBA en un partido que se está jugando el día de hoy. Quedan 2 minutos para la mitad del partido, o sea, para el final del segundo quarter. Y el marcador hasta ahorita es Phoenix va ganando 52-42 a Denver en el segundo partido de esta serie, que va liderando Phoenix 1-0. Y bueno, les estaba entonces diciendo sobre los partidos que quedan. Los partidos empezaban el sábado para los playoffs en el este, porque obviamente las llaves terminaron más rápido en el este. Entonces los playoffs, bueno, la segunda ronda de los playoffs, a eso me refiero. Entonces en esta segunda serie de los playoffs, los Nets se enfrentaban a los Bucks. Y los Nets ganaban el primer partido 115-107 en un partido que estuvo feroz. Giannis Antetokounmpo tuvo 34 puntos. Kevin Durant fue el mejor anotador de Brooklyn con 29 puntos. Eso fue el sábado y marcaba esa serie, que es el número 2 del este jugando contra el número 3 del este. El domingo entonces hubo 2 partidos. Atlanta empezó su serie contra los 76ers y ganaron el primer partido. Así lo sorprendieron a los 76ers, que son el número 1 en el este. Le ganaron el partido 128-124. Los Hawks son el número 5 y con esto ellos lideraban la serie 1-0 en ese momento. En el otro partido de ese día, los Clippers finalmente le ganaron 126-111 a los Mavericks y con esto los Clippers avanzaban a lo que sería la serie que comenzó ayer contra el Utah Jazz. Entonces con esto los Clippers cerraban su serie 4-3 sobre los Mavericks. Eso fue el domingo. El lunes la serie entre Brooklyn y los Bucks se ponía más candente todavía. Los Brooklyn Nets le ganaron 125-86, qué paliza, casi 40 puntos de diferencia, y con esto Brooklyn se ponía 2-0 sobre los Bucks. En otro partido que comenzó la serie entre Phoenix contra los Nuggets, en ese momento los Suns le ganaron 122-105 a los Nuggets y con esto se ponían 1-0 en su serie. Y bueno, el martes entonces, ya les dije, en un partido de los 76ers contra los Hawks, en ese partido los 76ers empataban la serie 118-102, ganándole a los Hawks y poniendo la serie 1-1. Y bueno, en ese partido Joe Embiid tuvo 40 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias. Bastante redondo su actuar, pero no fue nada en comparación de Donovan Mitchell, que como les dije en el partido entre Jazz y los Clippers, que ganaron los Jazz 112-109. Donovan Mitchell tuvo 45 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. Kawhi Leonard tuvo 23 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias para el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Entonces, pues eso ya fue todo. Hoy se está dando el partido entre Phoenix, el segundo de la serie entre Phoenix y los Nuggets. Y como dije, ya están a la mitad y los Suns van ganando 52-42 a los Nuggets. Entonces vamos a dejar eso y vamos entonces a pasar de el básquetbol a la información de la NFL. Y es que ya están los campos de entrenamiento, ya se está viendo acción. Una de las cosas que la gente está notando es cómo regresó de feliz Dak Prescott a los entrenamientos, y básicamente pues sorprendió mucho a su entrenador. Dice que este es el verdadero Dak, siente que ahora que ya el contrato está fuera de cualquier intento de manejar o de intentar, no sé, ganar soporte anímico para lograr un objetivo de más dinero por año, en el contrato ahora lo único que hay es sonrisas y fútbol, ¿no? O sea, ahora sí parece ser que Dak Prescott se ha olvidado de su de la herida que tuvo el año pasado durante la el quinto partido de la jornada, bueno, de la en, de la temporada del 2020-2021, y ahora pues está concentrándose en un campo de entrenamiento en donde, a pesar de que es opcional para ciertos veteranos como Amari Cooper, que se lastimó, el receptor de los Cowboys se lastimó y se resintió de algo en la espinillera, o bueno, en la espinilla, y pues no está entrenando hasta ahorita con el resto del equipo, pero pues no se nos olvide que los Cowboys, a pesar de no contar con Dak Prescott por, ¿qué fue?, 11 de los partidos de la temporada pasada, a pesar de eso, tuvieron un año excepcional todos los receptores del equipo de Dallas. Tuvieron a 3 receptores y casi conjuntos, bueno, tuvieron una temporada de 3.000 yardas. Amari Cooper tuvo 1.114 yardas y 5 anotaciones, 92 recepciones. CeeDee Lamb tuvo 965 yardas y 5 anotaciones, 74 recepciones. Y Michael Gallup tuvo también 5 touchdowns, 843 yardas y 59 recepciones. Entonces, a pesar de que se lastimó el tight end original, o el que juega como principal a la ofensiva, Dalton Schultz también tuvo una buena temporada. Él tuvo 63 recepciones para 615 yardas y 4 anotaciones. Entonces realmente parece ser que el equipo está de vuelta y está completo. Y entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la primera semana de la temporada, en donde los Cowboys van a abrir la temporada contra los Tampa Bay Buccaneers el día 9 de septiembre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchos reportes de los campos de cada uno de los equipos. Obviamente, la noticia más importante que ha salido de la NFL en estos días, el día de ayer me parece, salió la información de que pues los el equipo de los Falcons de Atlanta dejaron ir a su receptor estrella, Julio Jones. Lo dejaron salir por la puerta de atrás. Básicamente se lo regalaron a los Titanes de Tennessee. Y como lo único que recibieron a cambio fue una selección de segunda ronda del equipo de los Tennessee Titans. Obviamente los Tennessee Titans se van a tener que hacer del contrato de Julio Jones, pero pues eso era lo que ellos querían, y básicamente lo consiguieron por nada, ¿no? Entonces pues ya lo transfirieron los Atlanta Falcons. Obviamente ellos consiguieron a un buen jugador, al tight end en el draft que todos querían, el Kyle Pitts. Este Kyle Pitts, que era pues considerado como el mejor jugador en el draft, a pesar, bueno, dicen que a pesar de que no fuera quarterback, porque generalmente los quarterbacks son los que primero son seleccionados por su importancia como puesto, pero como jugador se consideraba el mejor jugador, y los Falcons lo recibieron con su cuarta selección global. Entonces ellos tenían esa oportunidad, la usaron en Kyle Pitts, y después de que lo contrataron, pues básicamente Julio Jones estaba por salir, ¿no? O sea, un receptor por otro, nada más que pues a uno no le tienen que pagar millones de dólares, y no tiene 32 años como tiene Julio Jones, y no acaba de salir de una aparatosa situación con uno de sus pantorrillas. Entonces, bueno, pues ahí están las noticias de ese intercambio entre ellos dos, y que pues obviamente los Falcons no querían que estuviera Julio Jones en la nacional, o sea, en la conferencia nacional. Querían que se fuera a la americana, y eso fue lo que lograron, Entonces, con esto, ellos no se tienen que enfrentar casi nunca a Julio Jones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues los Dallas Cowboys también, pues se están, están buscando qué es lo que va a pasar. Pues no sé, qué es lo que va a pasar en el supuesto caso de que contraten al jugador backup Gardner. Este se llama Gardner Minshew de los Jaguares. Parece ser que los Cowboys están tratando de conseguir a este jugador como un backup. Quién sabe qué es lo que va a pasar con los Jaguares y qué vayan a hacer ahora que tienen al mejor quarterback del draft, al que ellos seleccionaron con el número uno. Y es que básicamente, gracias a que tienen a este jugador, se pueden eliminar la necesidad que tenían antes, cuando Gardner Minshew estaba jugando como titular para los Jaguares. Esto fue obviamente gracias a que obtuvieron con el número uno a Trevor Lawrence, y obviamente lo van a usar desde el principio. Entonces parece ser que le están buscando a quién le llegue al precio. Y pues no sé, o sea, quién sabe qué es lo que va a pasar. No sé qué es lo que estén pidiendo. Parece ser que están pidiendo una quinta o una sexta ronda, una selección de la quinta o sexta ronda de los jugadores que salen del colegio. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues hay varios equipos que necesitan un backup de calidad, y este sería uno de los que buscarían más los Cowboys, pienso yo. Otro que regresa a la acción en los Cowboys es el guard a la ofensiva, Lael Collins, y es que estuvo lastimado toda la temporada pasada. Básicamente estaba listo para comenzar la temporada y se lastimó, y ya no jugó 15 de los 16 partidos. Entonces pues vamos a ver qué pasa este año. Lo cierto es que estuvieron bastante limitado el juego que tuvieron la línea ofensiva de los Cowboys, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Obviamente él tuvo un contrato multimillonario antes de comenzar la temporada 2019. Ellos firmaron un contrato con los Cowboys a 5 años y 50 millones por esa extensión que le ofrecieron en ese momento. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente lo extrañaron, y lo extrañaron bastante a él y a sus compañeros, porque se lastimaron todos de la serie, de la línea ofensiva de los Cowboys, estuvieron lastimados el año pasado, y la mayoría ni siquiera jugó un solo partido completo. Él fue uno de los que no jugó un partido completo, y entonces pues sí estuvo difícil ver qué era lo que tenían los Cowboys a la ofensiva sin que hubieran esos jugadores que protegen al quarterback y que ayudan al quarterback a mandar pases a tiempo, o también permiten que el corredor tome la bola y corra bastantes yardas hasta anotación, ¿no? Casi no se le dio eso a Ezekiel Elliott el año pasado, y tuvo su peor año como jugador corredor de la bola. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa con el resto del equipo. También Randy Gregory tuvo una entrevista hoy sobre sus situaciones de abuso de las drogas, y parece que sigue el progreso paulatino de Randy Gregory a que reciba toda la atención adecuada, pero que siga jugando. Y es que va a ser la primera vez que comienza un año, bueno, desde su temporada de novato, no había comenzado en 5 años no había hecho lo que es el entrenamiento de novatos, bueno, el OTA, el primer entrenamiento con casco y con equipo, pero todavía voluntario. Y esta fue la primera vez que Randy Gregory lo tiene después de todo el tiempo, ¿no? En los Cowboys. Entonces vamos a ver qué tal le va.

Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos esta noche con la información del béisbol. Vamos a comenzar con los partidos que ya se están jugando y se jugaron el día de hoy. Primero los que ya terminaron en un partido que se fue a 11 innings. Los Rangers le ganaron 4-3 a los Giants. En otro partido entre los Atléticos y los Diamondbacks, los A's ganaron 4-0 a Arizona. Otro partido también, los Cubs le ganaron 3-1 a los Padres. En otro, los Mets le ganaron 14-1 a los Orioles. En otro partido más todavía, los Phillies le ganan 2-1 a los Atlanta Braves. En otro partido, Houston, los Astros le ganan 8-3 a Boston. Tal vez hicieron trampa, para variar. Los Reds ganan 7-3 a los Brewers. Y esos son los partidos que ya terminaron el día de hoy. En otros partidos que se están jugando, los Dodgers le van ganando 2-1 a los Piratas de Pittsburgh. Esto está en la baja de la séptima entrada. Después, en otro partido que se está jugando, los Mariners de Seattle le van ganando 9-6 a los Tigers de Detroit. Esto está en la baja de la 11ª entrada, entonces es extra innings y parece ser que Seattle se va a llevar el partido, pero vamos a ver qué pasa. En otro partido, que está en la baja de la 10ª entrada, los Rays y los Nationals están empatados 7-7. Obviamente este está en tiempo extra, en innings extra. En otro que está en la baja de la novena entrada, los Rockies de Colorado le van ganando 4-3 a los Marlins. En otro partido más, en la alta de la octava entrada, los Jayhawks y los Sox de Chicago están 2-2. En otro partido, los Yankees están ganando 9-2 a los Twins de Minnesota en la baja de la octava entrada. Otro partido más, San Luis le va ganando 8-2 a Cleveland en la alta de la octava. Y bueno, uno que está en la alta de la novena, de la quinta entrada, perdón, es los Angels, que van ganando su partido 2-1 a Kansas City. Entonces esos son todos los partidos que se están jugando el día de hoy. Vamos a ver qué tal, en cómo están las posiciones en la Americana. En la división este, Tampa Bay está en primer lugar con un récord de 39-23. Después está Boston con un récord de 37-25. Los Yankees están con un récord de 32-29. Toronto está cuarto con un récord de 30-28. Y en el fondo está Baltimore. En la división central, los White Sox tienen un récord de 37-23. Cleveland un récord de 32-26. Kansas City está con un récord de 29-30. Y en el fondo están Detroit y Minnesota. En la división oeste, los Oakland A's están primero con un récord de 37-26, Houston 35-26, Seattle 30-32, y en el fondo están los Ángeles de Los Ángeles y los Rangers de Texas. En la división este de la Nacional, entonces, los Mets están en primer lugar con un récord de 30-24, Atlanta está segundo con un récord de 29-30, Filadelfia está tercero con un récord de 29-31, en el fondo está Miami y Washington. En la división central de la Nacional está Milwaukee primero con 34-26, Chicago está segundo con un récord de 35-27, San Luis está tercero con un récord de 31-30, y en el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. Y en el oeste de la Nacional está San Francisco con un récord de 38-23, los Dodgers segundo con un récord de 35-25, San Diego tercero con un récord de 37-27 y Colorado con un récord de 24-37 está en cuarto. Arizona está en el fondo. Y eso es todo por las posiciones en el béisbol. Entonces de ahí vamos a pasar a los playoffs de la NHL, que es la Hockey League aquí en Estados Unidos, de primer nivel. Y se está jugando la serie entre los Islanders y los Bruins, los Islanders de Nueva York, los Bruins de Boston o del área de Boston. Entonces, en el partido que se jugó el día de ayer, los Islanders jugaron, no, el día de hoy, perdón, ganaron 6-2 y con esto ellos ponen la pizarra en esa serie 3-2 a su favor. En otra serie que comenzará el día de mañana, los Golden Knights se enfrentan a la Avalancha y pues juegan el día de mañana y el viernes también. Entonces esas son las dos series que se están jugando ahora. El día de ayer hubo un partido entre los Golden Knights y Avalancha. Lo ganó en tiempo extra los Golden Knights 3-2. Entonces esta serie está empatada 2-2, perdón. En otra de las series, el Lightning de Tampa Bay le gana 2-0 a los Hurricanes de Miami. Entonces esa serie está liderada, bueno, ya la ganó el Lightning, lo ganó 4-1 sobre los Hurricanes. Entonces ahí están esperando a ver a quién se van a enfrentar. En otra de los partidos entre la serie, en la serie de los Islanders contra los Bruins, los Islanders ganaban su tercer partido 5-4 el día 5, pero en el día 7 ganaron 5-4 y con esto ellos ponían esa serie 3-2. En otra de las series, los canadienses se enfrentaban a los Jets y los canadienses ganaron el tercer partido el lunes, ganaron el partido 3-2 en tiempo extra. Con esto pues ellos liderean esa serie 3-0 y parece que van a pasar, no parece, no Entonces el día domingo los canadienses ganaban su segundo partido y lo ganaban 5-1 para ganarle a los Jets ese día, y los Golden Knights le ganaban 5-1 a la Avalancha el día domingo. Y bueno, como les dije, la serie está empatada 2-2 en esta. En la serie de los canadienses contra los Jets, los canadienses van ganando esa serie 3-0. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. A ver, tienen el partido la Avalancha contra los Golden Knights, y como les dije, esa serie está empatada 2-2 y el partido comienza a las 9 de la noche, tiempo del este, para los que quieran ver un buen hockey. Sino transmitido. Bueno, vamos a pasar de ahí al abierto francés, y es que parece ser que se está poniendo bastante interesante. Otra semifinal en el abierto francés entre Novak Djokovic contra Rafael Nadal, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Parece ser que parece ser que Rafael Nadal tiene un récord de Grand Slam titles, y tiene 21, entonces está incluyendo en esos 21, 14 de ellos son en Roland Garros, son en el abierto francés, y pues vamos a ver qué es lo que va a pasar en este año, porque obviamente es bastante difícil ganarle a Djokovic, que es el número uno en el mundo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Nunca digas nunca, porque obviamente Rafael Nadal es el amo de las canchas de arcilla. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en ese partido y en esa semifinal. En otros de los resultados, entonces, obviamente para llegar a la semifinal, Rafael Nadal le ganó a Diego Schwartzman. Le ganó 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0. En otro partido, que fue el partido que jugó Djokovic para llegar a la semifinal contra Rafael Nadal, le ganó a Matteo Berrettini, le ganó 6-3, 6-2, 6-7 y 7-5. En los partidos de las mujeres, entonces, en los partidos de los cuartos de final, Cory Goff le ganó. No, perdió su partido contra Bárbara Krejcikova. Krejcikova ganó 7-6 y 6-3. En otro partido, María Sakkari le gana 6-4, 6-4 a Iga Świątek. Y bueno, esos son los resultados del día de ayer. Vamos a ver otros de los semifinales de otros de la segunda ronda. Entonces estos son resultados de la segunda ronda, pero es de otro abierto. Entonces vamos a seguir viendo en el French Open para saber cómo llegaron entonces en los otros partidos. En otro de los cuartos de final, Alexander Zverev, le ganó a Alejandro Davidovich. Le ganó 6-4, 6-1 y 6-1. Y en otro partido, Stefanos Tsitsipas le ganó 6-3, 7-6 y 7-5 a Dani Medvedev. Él era el segundo sembrado del torneo. Y las mujeres, obviamente se me acabó el tiempo, entonces vámonos. Esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el programa y los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche. La mejor Esto fue todo por el día de hoy. Y espero que estén bien. Radio, la radio que te motiva. Voy a contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.